hay otro como tú, quien como tú, Señor, fuera de ti no hay otro Dios. No, no hay otro como tú, quien como tú, Señor, fuera de ti no hay otro Dios. Como el Señor, quien iguala su poder, quien es como el Señor, mi Dios. No hay nadie como Él, poderoso de Israel, no hay nadie como Él. ¿Quién es? ¿Quién es como el Señor? Quien iguala su poder, quien es como el Señor, mi Dios. No hay nadie como Él, el poderoso de Israel, no hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé, que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. ¿Quién es como tú, tan poderoso? No, no hay otro Dios fuera de ti, tú eres el único Dios. ¿Quién es como el Señor, quien iguala tu poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. Todo el mundo, a todo el mundo lo diré, con mi voz declararé, que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Dilo, no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie. No, no, no hay otro Dios que pueda hacer las cosas que tú haces. ¿Quién puede abrir el mar en dos? ¿Quién puede librar a su pueblo de la esclavitud? Si no solo tú, Dios poderoso, eres nuestro gozo. ¿Quién sino tú? Eres el Dios que nos amó con amor eterno. Descendiste del cielo a la tierra, Señor, para librarme de mis pecados. ¿Quién como tú, oh Jesús, que como cordero fuiste llevado al matadero? Y por amor a mí, y por amor al mundo, Señor, derramaste tu vida. Por eso queremos decirte que no hay otro como tú. ¿Puedes decírselo? Grítale, no hay otro como tú, Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie como tú, Señor. El